El accidente. La historia comienza en una escuela en donde está la carpintera realizando una obra. En eso está el mensajero y la pastelera en un romance clandestino. Ay, Edwin, seguro que acá nadie nos ve. Tranquila, bebé. Acá están en obras. ¿Quién sabe venir por acá? Bueno, pero hágale que tengo que ir por ese pastel. Sí, igual yo también tengo que irme. Tengo que entregar unas cosas y no falta el culicado que aparezca por acá. Ay, hágale más bien. Mientras se besan, se entusiasman mucho y se tropiezan con la obra, haciendo caer los andamios y se quedan atrapados. Dios mío, ¿qué pasó acá? Hay que llamar al ejército, a la policía, a los bomberos, la ambulancia. La carpintera llama al bombero, que se encuentra con la doctora. ¿Aló? ¿Señor bombero? ¿Aló? Ay, señor bombero, ocurrió una tragedia. La obra de la escuela se desplomó. Trabajadores quedaron atrapados. Necesito una ambulancia o algo, por favor. Espéreme un momentico, señorita. Sofía, ¿qué pasó algo en una escuela? Ve, que necesitan una ambulancia. Ay, no, vamos después y venga para acá. Señorita, ¿continúa en línea? Ay, sí, señor, por favor, véngase rápido. Ay, listo, señorita, tranquila que ya salimos para allá. Sofía, camine que estamos de turno, vea. Ay, pero luego volvemos, ¿oyó? Que sí que me lo atiendo. En la caída de la obra se quedaron encerrados el mensajero y la pastelera. ¡Ay, si ves! ¡Por tu culpa, Edwin! ¡Hicimos caer todo eso! ¿Por mi culpa? ¿Será que estoy sola acá? ¡Ah! ¿Pero es que? ¿Qué tal? ¿Será que usted no quiso? Además, fue usted el que me fue a sacar de la cafetería. ¡Ay, bueno, ya! Tengo que mirar cómo salimos de acá. Si no, nos echan del trabajo. Ay, sí, Sofía. Espérate, me peino al menos para salir medio decente. No, y mira cómo me dejaste. Ay, ese chupado. Bueno, camine. Ay, señor bombero, señora doctora. Qué bueno que llegaron. Usted ha hecho un despelote, ¿eh? Despelote nuestro. ¡Ay, chito, Bueno, vamos al lugar rápido. Mierda, llegó la tumba. ¿Y ahora qué hacemos? ¡No! ¡Ay, no! Yo dejé mi pastel en el horno y se me va a quemar el pan. ¡Y todo no! Ay, tranquila, bebé. Después vemos lo de la torta. Por aquí podemos salir. Venga para acá. Llega el bombero, la doctora y la carpintera. Y en eso sale el mensajero y la pastelera de los escombros. ¿Cómo Con que ustedes fueron los culpables. ¿Qué andarían haciendo? Bueno, yo creo que aquí está todo solucionado ya. Ay, sí. Camine más bien que nos faltó una revisión.